tus lunes desperté y dejé sonar aquel CD buscando una caricia lenta. ¿Sabes cuántos días te añoré en nuestro cuarto de alquiler en la ciudad que siempre huele a mar? Los barcos no salieron hoy, guardaron puerto porque estoy amarrado a ti. Escapar tú, un abismo y siempre al otro lado tú, tú, creo que seré capaz de saltar. ¿Cuántas veces naufragué en medio del desierto buscando peces en la arena? ¿Sabes cuántas cosas olvidé cuando llegó la confusión? Pero tu imagen sigue tan entera. Los barcos no salieron hoy, guardaron puerto porque estoy amarrado a ti. Tú juegas con mi alma entre tus manos, tú, y no la dejas escapar. Seré capaz de saltar. Capaz de saltar. Capaz de saltar. Cuántos lunes desperté y dejé sonar aquel CD buscando una caricia lenta.